All of the people you are seeing around us are musicians or from families of musicians. Aruna, eso que quiso decir al principio de la canción. El principio de canción empieza a hablar un poco de sobre los niños africanos, lo que es la Unión Africana, que el cantante se llama Baba Mar. Es muy cantante muy querido para nivel mundial, especialmente en África, porque nos hace recordar lo que es nuestro principio y por dónde dirigir nuestro presente y el futuro. ¿Y por dónde va ese presente y futuro? Pues este presente y el futuro, sobre todo que en esta canción se representa lo que es la educación infantil, lo que es en alfabetización para todos los niños africanos y especialmente del mundo. Qué bonito. Con Aruna viene también Lucía González. Buenos días, Lucía. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Sí. Oye, para mí es un placer porque con Salomón, un hermano que, bueno, ha venido muchas veces a la radio a contarnos sus aventuras y faltaba que viniera pues también Lucía para conocerla. ¿El mundo, África, trabajan o no trabajan? Trabajan. ¿Qué hacen para que nos podamos entender? Pues bueno, yo he estado este verano y he tenido la oportunidad de viajar a África por primera vez, a Camerún, y he visto un poco pues esa unión de la que hablaba Aruna, ¿no? Y como esa parte esencial, ¿no?, que tiene África y que aquí en algunos aspectos vamos perdiendo. Entonces, entre esa parte esencial y esos saberes que tienen ellos antiguos y esta parte que también tenemos nosotros aquí de, bueno, tecnológica, y si juntamos todo, ¿no?, esa parte más espiritual, esa parte más científica, pues creo que damos el equilibrio y la combinación perfectas. Oye, ¿hay que viajar a África para descubrir qué es África? Yo creo que la mejor manera de descubrir un sitio es poder vivirlo y poder experimentarlo tú en tu propia persona, en tu propio cuerpo. Entonces yo creo que sí, que no te lo cuenten, sino que vayas tú allí y lo experimentes, porque cada uno pues interpreta de una manera, ¿no? Entonces qué mejor que verlo con tus propios ojos. Y eso de que aunque no te lo cuenten, no lo cuenten, aunque lo expliquen, no lo expliquen, si queremos entender, entenderemos. Si nos negamos a pensar que somos hermanos y que no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre todas las personas que vivimos en este mundo, es difícil entender cuando vivimos en un primer mundo que somos muy egocentristas, somos muy personalistas, muy individualistas. Nos han enseñado a vivir el mundo desde como que si nosotros fuéramos el centro del mundo, sí, sin entender que el mundo no tiene centro, que somos todos iguales, ¿no? Somos todos, y que todos somos uno. Que todos somos uno. Todos somos uno, ¿no? Y cuando tú te cuidas a ti, te amas a ti, vas a poder amar al otro, ¿no? Al final, para mí, el cambio empieza desde uno, desde un cambio verdaderamente profundo y para luego servir a la comunidad, ¿no? Y luego poner eso en servicio de la comunidad. Es como de dentro hacia afuera. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Sí. ¿Es como un principio filosófico o real? Yo creo que puede ser real. Puede ser real, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿El mundo cambiaría si todos naciéramos desde dentro hacia afuera y no intoxicarnos con toda la información que tenemos, que nos intoxica, que nos incomoda, que nos manipula, ¿no? ¿Eso es difícil de romper? No, yo creo que, Alex, hoy en día que eso no es difícil, sino que, como ha dicho la compañera, que cada uno de nosotros, si pusiera su grano, el mundo sería mucho mejor. A base de amor, unión y no mandar mensajes de odio hacia la sociedad, porque al final y al cabo, lo que vemos la mayoría de veces, lo malas informaciones a los espejos públicos perjudicia mucho, porque como ella ha dicho, antes se oía de África y ahora la ha vivido de primera persona. África, yo digo siempre, oírlo y vivirlo son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros, los africanos, cuando yo escucho que la gente dice países de tercer mundo, me pone el pelo de punta. Porque el mundo solo hay uno. Claro. Y todos nosotros podemos ser ricos, pobres, queridos o no queridos, pero somos habitantes de un mundo. Y este mundo no debe haber diferencia ni de religión, ni de color, ni por de dónde venga o pasaporte que tenga. Los africanos pedimos eso, libertad total. Ni hombres ni mujeres, ¿no? Todos iguales, ¿no? Todo, un niño, una persona mayor, un hombre, una mujer, de sea donde sea, como sea. Al final acabo, yo tengo un dicho que pienso siempre, no se trata quién somos, sino cómo somos. Es lo que importa en este mundo. Lucía, hay una actividad que se está organizada para la próxima semana, empieza, ¿no? Y cuéntanos, ¿qué consistirá? Pues bueno, empieza el 13, el lunes, con una presentación por parte de las autoridades y con unas visitas guiadas a unas exposiciones de fotografía que hablan un poco pues de la esclavitud y de las personas más reivindicativas, tanto hombres como mujeres, de personas ilustres africanas, ¿no? Porque aunque no hay cadenas, la esclavitud sigue actualmente. Sí. Entonces, a veces, ¿no? El dar a conocer esta realidad para poder hacer ese cambio, ¿no? De dentro hacia afuera, primero tienes que conocer, a ver qué es lo que pasa. Y bueno, culminará el viernes con unas charlas. Vendrá una asociación de afrogalegas de Galicia que hablará sobre el papel de la mujer africana y afrodescendiente. También vendrá una asociación de mujeres saharauis para hablar sobre lo que es el papel de la mujer saharaui y toda esta problemática que hay allí. Vendrá también FECONS, otra fundación con la que el MAT colabora mucho, para hablar sabe el tema muy bien Aruna. Sobre lo que los trabajadores inmigrantes en los temporales, porque la mayoría de veces lo tenemos olvidado, pero la mayoría de los inmigrantes recién llegados sin documentaciones se esconden a través de este arbustos, que donde la mayoría de veces los empresarios y los cercanos de los empresarios son encargados generales, lo que hacen es explotarles sin saber leer su derecho ni en qué condiciones deben trabajar ni están trabajando. Y eso, bueno, no debemos mirar hacia otro lado. Lo que tenemos oportunidad de reivindicarlo, tenemos que reivindicarlo para que ellos también estén en el mismo situación o algo parecido en este mundo, ¿no? Lucía, significabas tú que el papel de la mujer saharaui, la mujer africana, ¿cómo es el papel de la mujer en África? Tú que has estado allí viviendo in situ, ¿no? Lo que ahí pasa, ¿cómo es? Pues yo, la verdad es que desde aquí se crean como unos estereotipos, ¿no? Y como un prejuicio muchas veces. Y yo he llegado allí y para mí he visto como otra realidad, ¿no? De la que te cuentan aquí. Por eso es muy importante que uno vaya allí, porque muchas veces no es tanto, sino con qué realidad, con qué ojos ves tú esa realidad. Porque yo he ido allí y dices, ay, África, sufrimiento. Y yo he visto, sí, hay necesidades que hay que cubrir, pero como aquí. Y no he visto ese sufrimiento. Yo no lo he visto. Yo he visto a gente alegre, he visto compartir, comparte muchas cosas. He visto como esa parte, ¿no? Esa parte más esencial que aquí está perdida. Y en cuanto a las mujeres, he visto a unas mujeres muy empoderadas. He visto unas mujeres muy empoderadas, ¿no? El empoderamiento de la mujer. Cuando habla Lucía, creo que si apagáramos la luz del estudio, habría luz, ¿eh? ¿Sí o no? Pues sí, ahora... Se ilumina su cara cuando habla. Siempre. Sí. Ella es, para muchos de los hermanos de Salomón, ella es una hermana más de la familia y siempre nos apoyan en todos. Uh-huh. Y es un placer siempre, tenerla al lado. De la actividad que vais a hacer esta próxima semana, ¿destacarías alguna en especial o no? Pues sí, digamos que... ¿También hay música? La Noche Negra destaca en todos. Ah, sí. En todos. Es decir, que no olvidemos que la Noche Negra se surgió a través de conmemorar a todas aquellas personas, sea de África, de Asia, de Europa, de donde sea el parte del mundo, que salieron en su país por cualquier causa necesaria para ir a otro mundo y que no pudo llegar y se quedó en el camino. Vaya pues. Por eso es especial, desde que empieza hasta que acaba. Destaca todo. Es un homenaje a toda esta gente que quedó en el camino. A toda aquella gente que salieron de su país y que, directo o indirecto, sus familiares, no pueden volver a verle, pero siempre que la conciencia está diciendo que algún día volverá. Uh-huh. Y eso hace que la Noche Negra sea muy especial para todos. ¿Tu vida ha cambiado, Lucía, cuando te has metido en el mundo este de los negros? Sí. ¿En este mundo negro? Bueno. Sí. ¿Sí? Sí. Totalmente, ¿no? Yo creo que también tienes que tener, yo he intentado tener la mente muy flexible, muy abierta, ¿no? Porque si cierras tu mente no puedes recibir, ¿no? Entonces, he intentado tener la mente flexible, abierta, el poder escuchar, ¿no? Una escucha activa, verdadera, y entonces cambia, hay algo que cambia. Y cuando tú vas trabajando y también vas haciendo todas estas obras, vas cambiando el mundo, pero tú también cambias con el mundo. Ah. Porque no vale nada cambiar algo, pero no cambiar tú. Que la Lucía no es la misma. Exactamente. ¿Sí? ¿Ha cambiado? Ha cambiado, sí, claro que cambia. Estamos en proceso de cambio, ¿no? O sea, la vida es cambio. Claro, la vida cambia mucho. Oye, reiteramos la invitación a los oyentes para que participen en esta Semana Negra, ¿no? Aquí sí. En Córdoba. Sí, a todos los cordobeses y las cordobesas, especialmente niños, jóvenes, mayores, todo están invitados para la Noche Negra. Empieza lo que es la exposición, como te ha dicho la compañera, el día 13. Uh-huh. Habrá representaciones de la delegación de su gobierno, de la diputación, uh-huh, y algunos representantes de la asociación como Salomón Bello, y que va a presentar su historia del libro, y que todos tienen también, no solo que lo invitamos, sino viniendo ellos aporta, y nosotros también lo daremos regalos para que ellos lleven a su casa y a lo largo de su historia del camino vayan donde vayan. Lo que, como tú has dicho, Lucía, que si lo negro cuando está con ellos cambian totalmente, Alex. Cambiamos todos. Que yo creo que hasta tú estás cambiando con el largo del tiempo. Yo voy a estar cambiado ya, ¿eh? Ya me quedaré café con leche. Porque como tan ha presentado, ha dicho hermanos. Sí, y bueno, cuando algo sale del corazón no se puede dudar. Claro, cuando ves a Salomón, dices, pues es un hermano. Claro. Sí. Hemos hecho con él algunas clases en algún instituto y digo, ya quedo alucinado de la forma de hablar que tiene, sí, cómo se expresa, cómo convence, habla con convicción y con claridad. Lucía, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Que estuvieras aquí en el estudio y esperamos que en otra ocasión pues también nos vengas a contar claro tus que historias. Sí. Claro y ahora que no nos escucha nadie, A ver si empuja a estos negritos que hagan su programa, porque le hemos estado invitando y no se atreven. Venga, vamos a por ello. Y Aruna lo sabe, ¿no? Sí, perfectamente. Yo siempre, vamos, que aunque asistiera poco aquí, quiero asistir más. Y tener una oportunidad como esta no se puede tener en cualquier día, en cualquier momento. Así que yo te prometo que lo voy a aprovechar. Máximo. Le creo, estoy de testigo. Aruna, pues muchas gracias. Lucía, un placer. Gracias a ti. Amigos oyentes, continuamos con el programa.